Hola, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Esta noche en 1490.gt vamos a hablar sobre los retos de la agenda legislativa. Mi nombre es Isabel Juárez y tenemos de invitado al diputado Amílcar Pop, diputado por WINAC, URNG Maíz. Buenas noches, diputado, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, esa es la intención de poder tener un espacio desde los colectivos que estuvimos convergiendo en la plaza y poder contar con un espacio para poder tener esa otra voz que normalmente no tenemos en los medios masivos. Así que bienvenido a este espacio, diputado, y para entrar en materia, ¿no? ¿Cómo ve usted esta octava legislatura? Bueno, yo creo que hay una nueva expresión, digo, forma de ver el ejercicio político. Diría yo que en esta octava legislatura, a diferencia de la séptima, hay un forcejeo más discreto y una aceptación de la presión ciudadana. Yo creo que eso es importante en el debate político e interpartidario. Creo que todavía no lo suficientemente fuerte para pensar en un proceso de transformación social, todavía no. Pero sí hay una nueva percepción de la participación. Yo creo que me remonto a algo que pasó hace como 5 años con el aparecimiento de WikiLeaks. Yo creo que hubo un aporte importante al mundo del acceso a la información. Hoy la ciudadanía ya no solo quiere saber qué está pasando, sino quiere incidir en la toma de decisiones. Y yo creo que en esa transición nos encontramos. Yo no la veo todavía como un ejercicio incidente de sociedad civil, todavía no lo veo, pero sí veo las condiciones para mejorar esas posibilidades. Y esta octava legislatura creo que es sensible a eso. Si no hay las condiciones, estrategias y presión suficiente, se va a perder la oportunidad de la coyuntura, creo yo. Pero ¿por qué un forcejeo discreto? Porque antes era más evidente sin la pena de la descalificación, por ejemplo, En en Guatemala, Guatemala. la descalificación. Por ejemplo, los partidos tradicionales, recordemos que la séptima legislatura empezó con una interpelación que garantizó una negociación perversa, sucia y oscura del Partido Patriota y del Partido Líder, que se mantuvo en los 4 años. Y eso lo hicieron con total impunidad, sin ninguna vergüenza, con un descaro absoluto. Tuvieron un año al exministro de Cultura y año y medio a la ministra de Educación. Y simplemente sumado a eso, 8 meses en donde los diputados simplemente no se presentaban. De 4 años de legislatura, 3 meses y medio, 3 años y medio, Que no se pasó llegó y nada. no se llegó a trabajar. Que no pasó Y nada. no pasó nada. Entonces, a ese descaro me refiero. Hoy ya no está pasando eso. Hoy es más discreto, hoy la pugna es a puerta cerrada, las negociaciones son pulsos políticos, que me parece más adecuado y correcto en el escenario político nacional. Muy interesante. Bueno, y la plaza con esa presión social que se vivió en el 2015, ¿realmente sí lo ven los diputados, las diputadas como algo que puede volver a surgir de forma contundente? Yo creo que hay el temor. Hay el temor De sacarlos a sombrerazos, de sacar, dice el presidente. políticos. Pero hay que reconocer dos cosas. Aquí hay tres sensaciones o percepciones. A mí me gusta hablar de percepciones porque pueden ser equivocadas y pueden ser acertadas, pero siempre legítimas. Entonces, aquí hay tres líneas de percepción. Una, la del político viendo el temor o sintiendo el temor de la descalificación social. Es fuerte. El temor del político hoy ya existe a la descalificación en medios, a la descalificación de las plazas, a la descalificación en las redes sociales. Ese es un primer elemento importantísimo. Segundo, no podemos dejar de ver al país en el marco de una geopolítica internacional en donde la pugna del capital norteamericano para recuperar el 100% del terreno que empezó a penetrar el capital chino, el gigante asiático, especialmente con los gobiernos de izquierda desde el sur hasta Nicaragua y con nuestros vecinos en El Salvador, convierten a Guatemala en un espacio laboratorio Sí. Para poner en práctica distintas acciones de política exterior norteamericana y política exterior europea y la misma China. La presencia... Un patiecito que de pronto vemos ahí, movimientos geopolíticos bastante interesantes. El jardincito de ahí atrás que lo domina cualquier vecino. Cabal, sí, y ese es, y eso convirtieron al país. Y la tercera percepción, creo yo, es de la ciudadanía, que esa es un poco compleja, diría yo, en su ánimo de participación, en su deseo de participación en la toma de decisiones, pero que todavía dista de un proyecto real de participación. No hay una estrategia, no hay una agenda y no hay instrumentos y mecanismos sociales para generar la participación. Yo lamento mucho, yo participé, estuve en la plaza, de hecho participé como ciudadano y como político accionando contra el gobierno, pero reconozco que nos amordazó las fuerzas políticas de derecha y nos amordazó el sector empresarial, nos prohibieron micrófono, nos prohibieron líderes, nos prohibieron agenda, sí. Y los únicos interlocutores de nuestras demandas era o un director de un medio escrito muy importante para las fuerzas económicas del país, sí. O quien dirigía las cámaras empresariales. Fueron los dos voceros del pueblo de Guatemala que les permitió el poder. Y eso fue grave, porque a la larga, vemos 7 meses después, 8 meses después, puede que cambie todo para que todo siga igual. Exactamente, muy bien. Diputado, ¿y cómo van las fuerzas con las bancadas y el transfugismo y todo ese movimiento? ¿Cómo lo ve Amílcar Pop desde la bancada Huinac o René Gemaíz? Bueno, yo ideológicamente puedo afirmar lo siguiente. La derecha ha utilizado su mejor mecanismo, que es la corrupción, para consolidarse en el poder en los últimos 70 años. Y lo han hecho bien. Y han encontrado sus mecanismos de reciclaje para jugarse en cualquier partido que puede declararse incluso de centro o socialdemócrata, que inmediatamente pueden ser cooptados profundamente. Entonces, hoy vemos un transfugismo todavía fuerte en algunos espacios justificados por el poder. Por ejemplo, el transfugismo que generó la misma UNE, sí. El transfugismo que generó Todos y su dispersión, o el más descarado frente a la negociación política clientelar del gobierno, que es FCN, sí. Que de 11 diputados pasa a 31 diputados, con el botín... Y mañana no sabemos cuántos va a tener. Y con el botín de las direcciones departamentales de educación, directores departamentales de salud, gobernadores y proyectos. Entonces, todo eso es parte del botín para el reacomodo de los políticos por dos cosas. Una, para buscar su reelección y garantizarse puestos de primer orden. Y segundo, para garantizar impunidad y clientelismo en esa definición de poder. ¿Y dónde queda... Mario Taracena, como presidente del Congreso, un personaje con mucho colmillo político, con una experiencia impresionante? ¿Los cambios que está generando Taracena son de fondo o son cosméticos? ¿Cómo lo ve Amílcar Pop? Dos cosas. Uno, empiezo al revés. Mario Taracena está generando cambios de forma, importantes, importantes para el país. Hasta en este momento... No de fondo. ¿Y por qué no de fondo? Creo yo. Porque Mario Taracena es un lobo político. Este es su mejor momento. Este es su mejor momento. No puede haber un mejor momento mediático, estratégico y para la historia. ¿Por qué? Mario Taracena, de herencia familiar e intergeneracionalmente, viene de los círculos de ultraderecha, del Movimiento de Liberación Nacional. Esa visión de ultraderecha servil y entreguista del Estado, en donde entregan el Estado a dos poderes fácticos, reales, históricos, al gobierno del norte y al sector empresarial. Entonces, Mario Taracena está poniendo orden en la casa y está entregando al país. O sea, no tiene ningún recato para decir que recibe instrucciones en inglés, no tiene ningún recato de decir que el Cristo Negro de Esquipulas le permitió a Guatemala hacer cambios. Y digo que no tiene ningún recato porque él cree profundamente e ideológicamente, contrario a los planteamientos ideológicos del partido que representa, en donde ya vimos que hay distancia y serios enfrentamientos, sí. Pero él no tiene ningún problema en aceptar, porque responde a su ideología, que el Estado puede ser poseído por fuerzas externas, especialmente fuerzas económicas. Externas, digo, extranjeras, y fuerzas económicas nacionales. Entonces, el modelo de orden social se determina a partir de la correlación de fuerzas económicas dominantes en el país. Esa es la lógica de ellos y es lo que está fomentando. Por supuesto que había una crisis de Estado en donde un mundo militar que fungió en su momento para garantizar ese orden y que generó genocidio y la guerra, ese orden militar, claro, pero ese orden militar les falló porque se fue al crimen organizado en una gran parte. Totalmente. Entonces, sí, hoy había que poner orden. Y la única manera es esta. La manera era depurar políticamente, depurar incluso empresarialmente. Y hay un proceso de depuración importante y necesario, creo yo. Pero recordemos que los movimientos y depuración institucional en los estados, si no responde a una agenda de largo plazo para la sociedad, responde a una agenda de mediano e inmediato plazo para los actores que ejercen el poder. Y los que ejercen el poder están pagando una cuota y un costo incluso humano, porque hay gente del poder económico que va a ir a la cárcel, sí, pero están dispuestos a pagar el costo humano para garantizar el reacomodo del poder para los siguientes 50 años. Y que el sistema de todos modos sigue funcionando, y perder unos cuantos miembros de ese sistema, pues el sacrificio lo valdrá a la larga, sí, de que el sistema se consolida. Exactamente. Pues lo mismo, ¿no? Figuras, pero las estructuras continúan. Y ese es el juego que está jugando Mario Taracena. Y en ese sentido, lo está haciendo muy bien. Ahora, hay que reconocer que la capacidad del juego político de la UNE también es importante. Claro. En la medida en que gobernó ya el país y tuvieron en sus manos, y según ellos tuvieron en sus manos, ser gobernar desde la legislatura en el Congreso. Sí. Y pudieron haberlo hecho, pero creo que les rebasó la capacidad ideológica y la capacidad estratégica de las fuerzas de derecha representadas en Mario Taracena. Entonces, hoy la UNE como partido queda relegada en un segundo plano. Claro. ¿Y cómo van entonces esa agenda legislativa? ¿Va, digamos, refrescándose un Mario Taracena corrigiendo lo del término de la vieja política no existe? O sea, una serie de comentarios que se escuchan con alguien tan mediático como él, que es imposible no ponerle atención. Claro, yo creo que es parte de su juego, ¿no? Mario Taracena siempre quiere ser el centro de atención. Sí. No va a haber sesión, no importa, yo estoy ahí y convoca. Sí. Él va a ser el centro de atención. Todo presidente, lo aprendí yo en mis primeros 4 años como diputado, todo presidente somete a votación un tema y ya sabe cuál es el resultado. Mario Taracena sabe cuándo va a ganar y cuándo va a perder un artículo. Y jugó al juego en donde vamos perdiendo los ciudadanos. Él sabía que íbamos a perder. Y sabía que íbamos a perder algunos artículos, como ya empezamos a perder el tema de paridad, el tema del nepotismo, otros temas importantes en la reforma a la ley electoral. Él sabía que lo íbamos a perder. Claro, vamos a retomar esos temas. Y lo metió a votación. Claro, vamos a retomar esos temas. Estamos hablando de los retos de la agenda legislativa. Nuestro invitado de esta noche es el diputado Milcar Pop, diputado de por WINAC, URNG, Maíz. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios.

es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt. Estamos hablando de los retos de la agenda legislativa y esta noche nos acompaña el diputado por Huinaco, RNG Maíz, Amílcar Pop. Y antes de retomar los temas, diputado, de lo que está trabajando en la bancada, ¿quién es Amílcar Pop? ¿Cómo se define? Bueno, es una pregunta bastante compleja, diría mi padre, que es un poco filósofo y un poco pedagogo y, como él mismo dice, un poco campesino. Son de las preguntas que uno se hace al espejo y no quiere que nadie le escuche la respuesta. Soy Erchi, soy abogado, nací en Cobán y quizás son dos elementos que han definido mi vida. Soy padre de familia y heredo o soy parte de la herencia de una lucha por la tierra desde Cobán en defensa de derechos de pueblos indígenas. Algunos que no comprendieron nuestras luchas nos llamaron muy culturalistas, nos llamaron muy fuera del ámbito de la lucha social, y creo que la historia nos está dando la razón progresivamente. Estuve luchando con autoridades indígenas comunitarias, la defensa de los derechos de la tierra, derechos culturales, el idioma. Fundamos la Asociación de Abogados y Notarios Mayas y yo diría que ese fue el punto de partida de un activismo y de una lucha social para mí muy valiosa, que me dio la oportunidad de fundar junto con otros compañeros y compañeras el movimiento político Huinac. Creo yo en el relevo intergeneracional, no para sustituir absolutamente, sino para construir conjuntamente. Entonces peleé mucho el relevo intergeneracional en el movimiento indígena. Sustituyo a Rigoberta Menchú, con mucho orgullo lo digo y con mucho respeto a Rigoberta, como secretario general del partido. Y me postulan para ser candidato a la diputación. Debo reconocer que no era la ruta de mi vida que había escogido, pero me gusta mi carrera como abogado, litigo, tengo 14 años de litigio. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tenía estar litigando? Desde los 23 años empecé a litigar, me gradué pues relativamente joven, traté de ser buen estudiante y trabajar en el organismo judicial me ayudó para comprender estos temas. Entonces, y recorrer el país, ¿no? Me dio la posibilidad entonces de combinar la política con mi litigio. Y conocer esa parte también como para ir haciendo las cosas junto al trabajo. Claro, y ese contacto con la gente, ¿no? Nunca pensé en partido ni en escenarios políticos, sino en la lucha jurídica. Y bueno, las circunstancias me llevaron a donde estoy y seguimos trabajando en ese plano. De hecho, la agenda del partido, no puedo decir que la impuse, sino que creo que he aportado elementos importantes como la ley de jurisdicción indígena. Usted se le iba a preguntar qué eran los temas que se estaban manejando ahí en la bancada. Yo, a veces parece broma, pero lo digo con mucho sentimiento y corazón. A veces me declaro feminista, digo a veces, porque creo en la lucha de las mujeres, lo veo como la lucha de nuestros pueblos, de los indígenas frente a las lógicas de poder dominante. Sí. Se construyen inferioridades y se construyen superioridades. Entonces, la inferiorización del indio y la inferiorización de las mujeres es una práctica permanente histórica en el ser que debe romperse desde uno mismo, ¿no? Y desde un racismo estructural heredado, y que lo vemos todos los días. Y que se reproduce en todos los escenarios. Exacto. Medios de comunicación, iglesia, ejército, escuela, la cotidianidad. Entonces, ¿y usted que ha sido atacado por su vestimenta? Uno de los grandes temas ha sido mi crítica, sombrero. Su sombrero, hoy no trajo su sombrero, lo extrañamos. Sí, ha sido, para mí el sombrero se volvió un símbolo. Muchos se burlan de mi sombrero diciendo eso no es un traje, que es europeo, que vale caro. Por ahí alguien tuiteó de que valía $1,000, pues no vale tanto, pero... ¿Dónde se lo hicieron? ¿Dónde lo compró? Tengo una pequeña colección de sombreros, entonces pueden ser varios. Sí, yo siempre quiero comprar uno en Nevada y nunca encuentro de mi talla. Sí, y entonces para mí se volvió un símbolo de resistencia, de lucha, de protesta. Sí. No es un traje indígena, siempre lo he dicho. Pero debo reconocer que es un símbolo de nuestros pueblos indígenas en toda la América Latina. Así es, sí. El sombrero lo encontramos desde el sur de México, en Chiapas, e incluso en el norte de México con indígenas, hasta donde podamos encontrar el último indígena en el sur de América, y pasando por Guatemala, Quiché, Totonicapán, Alta Verapaz. Entonces, sí, para mí es maravilloso tomar el símbolo del sombrero. Y en esa rebeldía muy mía, ¿no? De no quitármelo frente a la bandera, frente al himno, etcétera. Entonces, eso ha generado tantos odios en mi conducta. Yo nunca he contestado nada sobre el tema, nunca. Prefiero que se quede, que quede. Y ha generado alguna discusión, tal vez no amplia, pero sí la ha generado, que me satisface porque creo que los pueblos indígenas no hemos participado en la construcción del ideario del Así Estado. Es, no. Y por lo el menos... El imaginario colectivo no es... De ninguna manera. Se ha impuesto incluso, ¿no? Totalmente. Entonces creo que por lo menos iniciar un ejercicio de protesta y rebeldía me ayuda para sentar ideológicamente algunos temas. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, el no dejar entrar a Manuel Alvarado el día que tomaba posesión como diputada, las críticas contra... doña Rosalina Tuyuk por dar pecho en el hemiciclo, como de cuando es parte de la identidad de las mujeres indígenas del traje como el tener a los bebés cerca. Claro. Y cómo se reproduce justo... No, y se convierte en una violencia permanente, totalmente, ¿no? Una agresión permanente. De hecho, pues a mí me dio mucha risa que hace poco incluso esta legislatura intentó legislar reglas de protocolo contra todo principio técnico de legislatura. Imagínense, reglas de protocolo, que es pura costumbre en cualquier sociedad, en Guatemala, como única sociedad en el mundo, lo iba a llevar a leyes ordinarias. Era estúpido, pero pasó, pues. Vaya que no fue aprobado, pero se hizo la propuesta. Pero muchas cosas en el Congreso pareciera así, diputado. Entonces, pero le digo, todos estos elementos forjan una agenda del partido. Me preguntaba cuáles son nuestros elementos fundantes y agenda. Sí. Rigoberta pues nos ha apoyado y nos ha exigido con justa razón y como secretaria general en su momento, al igual que doña Otilia Luz, que fue nuestra diputada también, y Rosalina, también miembro fundadora del partido, nos han exigido una línea de apoyo al tema de las mujeres, la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el tema de los recursos naturales, la defensa de los recursos naturales, el tema de la tierra. Claro. Son nuestros temas principales y en ese contexto la defensa de los derechos laborales vuelve a ser un tema de trascendencia para nosotros. ¿Y eso sería como la agenda propia de que están impulsando fuera de la agenda general del legislativo? Claro, esa es la agenda propia. Y la agenda del legislativo hoy, pues yo creo que sería muy prematuro o fuera de mi alcance decir cuál va a ser la agenda legislativa este año, o peor aún, de la legislatura. Claro. Pero yo sí creo que hay, primero, una agenda de reforma institucional, si no profunda, importante, que ya empezamos, las reformas a la ley orgánica del Congreso, reformas a la ley de contrataciones del Estado. Uh-huh. Creo que son temas importantísimos que deben seguirse, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. La siguiente fase creo que van a ser dos temas. Reforma en el tema fiscal y bancario, que yo esperaría que el Congreso tenga posibilidad y fuerza para hacerlo. Y el segundo tema, el país debe prepararse y ojalá tengamos la capacidad del forcejeo político y del pulso político en favor de la sociedad en materia de reforma constitucional. Yo creo que el tema de la reforma constitucional viene este año, pero lamentablemente se alinean las fuerzas del país para que únicamente sea en materia de justicia. Yo creo que sería una injusticia dejarlo solo en el tema de la administración de justicia, cuando hay temas importantísimos que habría que cambiar en la Constitución o mejorarlo en materia de derechos de mujeres, pueblos indígenas, recursos naturales, seguridad nacional, claro, y reforma fiscal. Creo que son los 5 grandes temas pendientes en la historia del país que no deberíamos perder la oportunidad para poder reformar la Constitución, pero que lamentablemente veo y por lo menos escucho que podría simplemente darse una reforma constitucional únicamente en materia de justicia. ¿Y ese escenario no pinta bien para la sociedad civil? No pinta bien para la sociedad, en tanto que la sociedad en la plaza, muy en voz baja, exigía Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Que también es un riesgo en la medida en que la sociedad todavía no le apuesta a fuerzas progresistas en la sociedad, en el sistema partidario. Claro. Entonces le entregaríamos a la derecha la posibilidad de hacer su estado como quiera, como y al gusto quieren, que quiera. Que hace rato andan con las ganas de hacer. Que desde que entró Otto Pérez Molina hace 4 años, recordaremos, fue uno de los primeros, impulsó la reforma y nos opusimos, y bueno, me convertí en una piedra en el camino, en donde nosotros denunciamos que la reforma de Otto Pérez era entreguismo, entregar los recursos naturales. Segundo, transformación del Estado militarizándolo para poner las fuerzas del ejército a disposición de autoridades civiles, y una transformación del aparato estatal para su reducción y entrega de la capacidad estatal a la fuerza empresarial, entregando todos nuestros recursos y bienes. Y eso es grave, porque hablo más allá de los recursos naturales, hablo de los bienes y servicios que podían generar riqueza y que el Estado no los aprovecha. Energía eléctrica, lo hicieron con la telefonía, la línea férrea, los aeropuertos, los controles en los aeropuertos, los controles en las fronteras, el tema de salud, seguridad. O sea, todo un proceso, la segunda fase de la privatización estaba siendo anunciada con la reforma constitucional de Otto Pérez, y que en buena hora, pues finalmente la sociedad dijo que no. Pero yo veo con mucho temor y mucha preocupación que ese proceso de reforma pueda darse en los siguientes meses. O sea que tenemos que estar alerta. Alertas y organizándonos. Yo creo, claro, que la gran clave hoy, el segundo gran paso de la movilización del año pasado, y especialmente del fin de año, el segundo gran paso de la movilización es la organización y la propuesta. Perfecto. Diputado, ¿qué nos puede hablar sobre la ley de juventud? ¿Cómo ve este proceso? ¿Se quedó más o menos ahí perdido? Con la propuesta de artículo 10, 11 y 17, si no estoy mal, había mucho ruido en esa parte. Bueno, la ley de juventud, la ley de desarrollo rural, la ley de radios comunitarias se convirtieron en un mecanismo de presión. Lamentablemente creo que los partidos grandes lo utilizaron como mecanismo de negociación también, en donde avanzamos hasta un punto, negocian, y ahí se queda parado. Ese es el riesgo que no debemos permitir. Claro. La ley de juventud es una oportunidad, así lo veo yo, para la juventud. Veamos los datos. Más de 85 mil niñas menores de 19 años dieron a luz en el último año. Eso es grave. Claro. Eso es vergonzoso para el país. Sí. 2, datos también. En Guatemala no existe como sujeto de derecho el joven. No existe, no tiene derechos. No tiene derechos. Se es niño y después se es adulto. O sea, la juventud no piensa, no existe, no participa y el Estado no le proporciona nada. Y estamos hablando de un promedio de 5 millones de personas. El 70% de la población es menor de 35 años. Sí. Entonces, estamos condenando a nuestra población a no participar, a no darle oportunidades. La mayor riqueza de nuestra sociedad está huyendo al norte a hacer cualquier servicio para ganarse la comida y mandar medio pan a su familia. Entonces, en ese contexto, la juventud necesita, primero, oportunidades. Claro. Segundo, información. Y tercero, una institucionalidad que garantice eso con recursos. Entonces, el gran debate es hoy, fuerzas conservadoras del país, me parece grave, más de 90 organizaciones se presentaron ante la Comisión Extraordinaria pidiendo vetar algunos artículos. especialmente los artículos que hablan del acceso a la información y información moderna, ajá, métodos anticonceptivos. A mí me parece ridículo y contradictorio que un conjunto de personas vayan a pedir que se aplique la pena de muerte, exacto, pero no son capaces de generar información a la juventud para que sea responsable en los procesos de fecundación y concepción. Eso me parece una contradicción solemne de estupidez, sí, porque tenemos que ser responsables como sociedad. Entonces, ese es un primer problema de la ley de juventud. No sé cómo se va a resolver. No tenemos la fuerza suficiente, ni los jóvenes, ni la información suficiente en el Congreso. Segundo, el tema de las fuentes de financiamiento. Yo propuse un aumento al impuesto sobre la renta. Sí, justo eso le iba a preguntar. Figúrense ustedes. Que eso hizo mucho ruido. Sí, y les pareció grave al sector empresarial. Da vergüenza el país en el mundo. Figúrense, solo cerremos los ojos e imaginémonos cuántas empresas existen en el país. Guatemala en el mundo es el segundo país per cápita propietarios de helicópteros y aeronaves. Así es. El segundo lugar en el mundo de propietarios de autos de lujo, Jaguar y todos estos, uh-huh, autos de lujo. Si pensamos eso, si somos el segundo lugar en propietarios de ese tipo de riqueza, ¿cuánto pagan de impuestos? La riqueza neta del país, la riqueza neta del país, la que se llama riqueza y ganancia, paga en el país, es ridículo, 300 millones de quetzales al año. La recaudación tributaria, para que la comparemos, puede llegar a los 50 mil millones. Ajá. De 50 mil millones, los más ricos del país pagan 300 millones de impuestos sobre la renta. El 70% de la recaudación tributaria se recauda en IVA. Sorpresa, ¿quién paga el IVA? El consumidor final. Los más pobres, nosotros. Pero los más pobres. Porque el rico nunca paga IVA, porque se lo cobra al pobre, solo lo traslada al fisco. Entonces, si los pobres pagan el 70%. Y todavía hacen fundaciones. Claro, y todavía evaden y le roban al Estado y piden devolución de IVA que no es de ellos. Entonces, si los pobres pagan el 70% del presupuesto de la recaudación, estamos hablando de 50 mil millones, alrededor de 40 mil millones lo pagan los pobres. Y los ricos solo pagan 300 millones sobre la base del 6% del 5% de impuestos sobre la renta. Entonces yo planteé un 1% subirle al impuesto sobre la renta a la ganancia neta de los más ricos. Eso no es nada, es un pelo de gato. Ajá. Que sumaba nada, 40 millones de quetzales. Entonces yo planteé que la mitad se fuera a juventud, como no vamos a invertir en juventud, y la otra mitad se fuera a la red hospitalaria. Y que nos dicen, no, porque se va a crecer el Estado y se van a crear un montón de plazas y una secretaría o un consejo que es inoperante, que no se puede. Cualquier cosa han dicho, pero nadie ha refutado la incapacidad del Estado de recaudación para tributaria. Para responderle a esa juventud. Así es, así es. Perdemos, a mí me gustaría dar datos, por ejemplo, y disculpen que me emociono en sentido negativo por eso. Guatemala recauda 50 mil millones de quetzales, pero perdemos en corrupción 34 mil millones de quetzales al año. Perdemos en privilegios fiscales 19 mil millones de quetzales. Y perdemos en evasión de impuestos sobre la renta en el sistema bancario privado 14 mil millones de quetzales. En sumado todo eso, Guatemala, sin subir un solo centavo de impuestos, puede recaudar 100 mil millones de quetzales en impuestos. Un presupuesto de 70 mil nos daría risa. Esa es la riqueza de nuestro país. Y al parecer vamos por el pacto fiscal. Se está discutiendo, lo que no dicen es que en el fondo lo que quieren hacer para tener más recursos en el Estado es subir del 12 al 3, al 15% del IVA, para que entonces sean los pobres. Regresamos con eso. Estamos hablando con el diputado Amílcar Pop. Estamos hablando sobre los retos de la agenda legislativa. Regresamos, vamos a un corte. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. We'll be right back. De regreso, hablando de retos de la agenda legislativa, nuestro invitado de esta noche, Amílcar Pop, diputado por Huinaco, RNG y Maíz. Diputado, le quería preguntar, ¿qué tal el diputado Beltranena en esa comisión especial para revisar la ley de juventud? Bueno, yo creo que Beltranena es la expresión más clara de las fuerzas, yo diría, retrógradas del país. Elegantemente podríamos decir, de las fuerzas más conservadoras del país. Elegantemente. Diría yo. Pero asusta cuando uno lo escucha así aisladamente. Sí. Pero creo que es importante reconocer que es la expresión de la forma de pensar generalizante, no generalizada, generalizante del poder y de la dominación en Guatemala. Yo debo reconocer, si algo es importante, es un Linares que dice lo que piensa y que públicamente reta a las otras fuerzas. Sí. Para mí es peor a los otros que dan un discurso público, pero son de la forma más servil y asquerosa al sistema y al rato votan en contra de lo que dicen que van a apoyar. Y de eso hay una buena, unos por lo menos 50 diputados en el Congreso que dicen que van a apoyar la Ley de Desarrollo Rural, no la van a apoyar, que dicen que van a apoyar la Ley de Juventud, no la están apoyando, que juraron por su madre defender la paridad y despreciaron a su madre en la votación. Entonces, esos 50 diputados, vergüenza de la humanidad, son los que nos tienen ahí, claro, en un forcejeo, porque nunca sabemos qué va a pasar. Sí. Por lo menos Linares dice, bueno, yo soy así, es retrógrado de los dinosaurios, pero no es tan dinosaurio, ese es de la actualidad. O sea, es esa gente que representa un poder y representa el pensamiento de las iglesias conservadoras, el pensamiento de los radicales empresarios explotadores, el pensamiento de una clase media desinformada, sí, que se somete a la voluntad y a la influencia mediática homogenizante. Gozando de los privilegios. Y por supuesto gozando de privilegios, y privilegios de Estado, privilegios políticos, privilegios económicos. Regresando siempre con Beltranena, también vimos un Beltranena opinando sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué pasó ahí con la paridad y la alternabilidad? Bueno, yo les decía, la paridad ya se había perdido el año pasado. Y fue un acuerdo silencioso de los partidos. Y yo lo consulté en mi partido. Y por supuesto, el mandato fue, había que ir a pelear por ella. Entonces presenté la enmienda del 50-50. Y con eso revivimos la discusión de la paridad. Si no hubiera presentado yo mi enmienda, eso lo hubiésemos perdido desde el primer momento de la propuesta en el borrador del dictamen. ¿Hubo apoyo de otras bancadas? Forzado, sí. Yeah. Forzado, digo, porque en principio solo URNG me apoyó. Después, por la presión pública, me apoyó todos. Y después se empezaron a sumar las otras bancadas. Finalmente, reconozco que de 14 bancadas del año pasado, 7 me firmaron la paridad. Pero hubo uno, el mismo presidente del Congreso, me reclamó que ese tema no lo iba a apoyar, que porque yo me estaba esclavizando de la lucha de 200 mujeres trasnochadas y 3-4 insultos ahí encima, que ganaban 3 veces más que nosotros en la cooperación internacional, que no participan en los partidos, que nunca van a votar por nosotros. Se le salió. Y se le salió. Y entonces, y bueno, yo insistí y dije, la voy a presentar. Y la presentamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí hay dos temores. Uno, el temor de la pérdida de los espacios y los privilegios. Algo natural en el ejercicio del poder cuando es relación de poder dominante. Claro. Entonces, hay una resistencia al cambio natural, digámoslo así, cuando es instintiva, no racional. Segundo, hay un mecanismo de conservación del poder patriarcal dominado por un sector empresarial conservador y profundamente religioso. Claro. Entonces, Linares representa eso y contagia a todos los demás. Si analizamos las votaciones, todas las enmiendas de Linares las perdió porque daba pena que la gente los viera votando con Linares. Pero cuando votábamos para defender el contenido de la norma, también las perdíamos. Claro. ¿Qué significa eso? Que quienes no apoyaron a Linares tampoco nos apoyaron a nosotros. Por lo tanto, el pensamiento de Linares se volvió generalizado. 80 votos fue lo más que conseguimos para aprobar las leyes, los artículos progresistas en la ley electoral, entre ellos el tema de la paridad. Y necesitábamos 105. Eso implicaba que habían por lo menos 50 diputados adentro del Congreso que estaban en contra de la paridad. A esos 50 mentirosos hipócritas me refiero, que son los que garantizan que la población no tenga claridad en lo que va a pasar en el Congreso. Y se vuelve una traición a las demandas populares. Claro, sobre todo una ley electoral y de partidos políticos, que fue un tema que sonó en la plaza, de muchos colectivos estuvimos apoyando, incluso rechazando el mismo proceso electoral, criticando cómo estaba el sistema y que esas reformas antes de elecciones exigíamos una reforma a la ley electoral de partidos políticos, y aún así fuimos forzados como ciudadanía a tener esas elecciones, y vemos que se retoma esta ley electoral de partidos políticos. Vemos de que, bueno, hay algunas demandas que están recogidas ahí, pero en el tema de paridad quedamos fatal en esa parte, pero ¿y de la alternabilidad? La alternabilidad y la paridad se perdieron. Todavía se puede recuperar en el artículo 212, pero hicieron algo sutil. Recordemos que el presidente dijo que un domingo invitó a sus amigos a hacer cambios. Y hicieron cambios y quitaron el sentido de paridad desarrollado en 3-4 artículos a propósito, bajo la excusa de que es innecesario técnicamente que se repita en varios artículos porque lo dice el 212. Esa es la justificación técnica. Pero la verdad es, lo quitan de todos los artículos para que no digamos nada, y el debate y la discusión se va a ir cuando aprobemos el 212 y ahí no vamos a tener los 105 votos. Y entonces se perdió. El escenario es una ley electoral sin mayores cambios. Yo creo que de 5 cambios importantes que tenía, que no era lo mejor tampoco, vamos a lograr 2. ¿A qué me refiero? Perdimos paridad, perdimos democratización de los partidos vía la participación de pueblos indígenas, perdimos la posibilidad de la prohibición del nepotismo, pero vamos a ganar un proceso inicial de democratización de acceso a los medios de comunicación, que eso ya cambia, o sea, la correlación de fuerzas. Exacto. Y la participación. Y segundo, también se democratiza algún nivel de participación dentro de los partidos, obligando mecanismos, por ejemplo, la posibilidad de que los secretarios generales no se conviertan en dueños de los partidos. Un poco mejoraron los controles en el Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento. Un poco, tristemente así es. Entonces yo creo que de 5 avances logramos 2, de 10 que hubiésemos querido. Claro. Entonces, no es avance significativo, hay pasos importantes que podrían mejorar las condiciones en un proceso electoral siguiente. Debimos haber sido más agresivos como sociedad, debimos haber organizado mejor a la sociedad, pero también reconocer algo, hubo un pacto institucional de Estado. ¿A qué me refiero? Recordemos que salimos a la plaza todos y exigimos cambios. El Congreso ya había aprobado, ya había iniciado el proceso de aprobación de la ley electoral. Hubiéramos presionado para que el Congreso aprobara lo que ya se había iniciado y mejorarlo, pero el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos presentaron una iniciativa nueva. A mí me desconcertó eso. Eso nos hizo retroceder 12 meses. Entonces, frente a la petición y a la demanda de reformas primero y reelecciones después, era imposible. Claro. Porque quienes nos representaron en la plaza fue la universidad y el tribunal, y ellos garantizaron que se retrocediera 12 meses. Entonces, eso nunca me lo respondí yo. No sé por qué hicieron eso. Hubieran presionado al Congreso para que se terminara la reforma y la hubiésemos terminado antes del proceso electoral el año pasado. Sí, y también recordemos que de nuevo los medios de comunicación masivos volvieron a retomar su papel, los voceros de la derecha y los grupos ultraconservadores hicieron el llamado a las elecciones, a vendernos como esa iba a ser realmente la verdadera movilización del 2015. Y pues vimos ahí toda una estrategia mediática a favor de salvar el Estado, ¿no? Exactamente. Ese era el gran reto para ellos. Ese era el gran reto. Sí. Hablemos ahora de la ley de radios comunitarias. ¿Cómo lo está trabajando la bancada? Vea, nosotros hemos apoyado, y yo personalmente he sido abogado de las radios comunitarias desde hace bastante años, 6 años he sido abogado de las radios, y hoy pues estamos enfrentando técnicamente un solo tema, que es cómo se distribuye el dial. Con la digitalización se multiplican las posibilidades y eso deriva un segundo problema, porque el sector empresarial de las cámaras prefieren guardarse su pequeño botín que se va a multiplicar en 4 o en 10. Claro. Entonces no quieren ceder. A lo más que van a ceder es obligar al Estado y al Congreso para que TGW, Faro Radio Faro Cultural y la radio de la Academia de Lenguas Mayas, con ese espacio radioeléctrico, se distribuya en 338 municipios los tres para las radios comunitarias. ¿Eso qué implica? Quitarle al Estado lo que tenía y salvaguardar lo de las cámaras. Claro. Y eso es grave porque si es antes de la digitalización, nos vamos a dar cuenta de que ellos van a multiplicar su dial y habrán arrinconado al Estado quitándole lo último que le quedaba. Y vamos a hablar un poquito de la Ley de Desarrollo Rural Integral. ¿Cómo están trabajando ese tema? Me preocupa bastante porque primero hay un desconocimiento de muchos diputados nuevos, hay una fuerte presión de la Cámara del Agro, y tenemos que ponernos de acuerdo en las enmiendas a presentar de la ley, porque efectivamente es necesario presentar. ¿Sí se va a retomar? Yo esperaría que sí. Mi temor es en qué términos se van a plantear las enmiendas. La Comisión de Agricultura ha escuchado a todos los sectores, y la gran estrategia de la derecha y de ciertos sectores de poder es que los diálogos y las mesas de trabajo distorsionan para garantizar la dispersión de las decisiones. Entonces, claro, ir al pleno sin consensos va a ser muy difícil lograr los 80 votos. Ahí solo necesitamos 80 votos. Entonces, va a ser difícil con la presión de las cámaras y con la también reconocer de que también hay una dispersión en nuestras organizaciones. Las organizaciones campesinas, creo que algunas no han dimensionado que se puede dar pasos hacia adelante. Por ejemplo, institucionalidad, presupuesto, política y sujeto de la ley. Claro. Algunas organizaciones dicen, no, que esa ley no es la que queríamos, nosotros queremos la de hace 10 años. Desde 2000 años, desde 2000 estando ahí guardada y no sé cuántos cambios. Claro, lo que pasa es que entonces así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque entonces viene la reacción normal. Bueno, pónganse de acuerdo ustedes y ahí nos cuentan. Y vamos a pasar otros 10 años. Otra vez la misma. Yo creo que podemos dar pasos importantes con esos tres temas que decía. Institucionalidad, presupuesto y políticas con sujetos de derecho. ¿Qué pasa con los partidos de izquierda, diputado? ¿Cómo lo vive WINAC, URNG? Bueno, yo creo que los partidos de izquierda vivimos nuestra frustración después de la revolución hasta la fecha. Como actores políticos en el mercado electoral guatemalteco, no son nuestras reglas. Aquí, si uno quiere avanzar en el escenario político electoral, tiene que ser ladrón, tiene que comprar votos, tiene que corromper al sistema, tiene que jugar con el clientelismo, con los regalos, etcétera. Quien no juega con esos juegos, está perdido. Y si uno no sale en la tele, en la televisión nacional, no garantiza nada. Entonces, ahí están los números. Quienes salieron en la tele, pudieron lograr más. Quienes no salimos en la tele, nos quedamos con lo que teníamos, con el voto duro, consciente de la población. Muy a pesar de eso, yo entré al Congreso hace 4 años con 150 mil votos. Ahora entro con 200 mil votos. Eso es muy poco y crecimos poco, pero no nos alcanzó ni siquiera para el segundo diputado. Pero debilidades del sistema que no se resuelven con un tema ideológico, sino con recursos, y del sistema electoral es, por ejemplo, que nosotros no tuvimos 16 mil fiscales en las mesas defendiendo nuestros votos. Claro. Matemáticamente perdimos, solo la coalición WINAC, URNG, perdimos 60 mil votos en las mesas. Eso nos hubiera dado la oportunidad del segundo diputado. Perdimos en Alta Verapaz, por ejemplo, tuvimos 19 mil votos, WINAC y solo WINAC. En unidad pudimos haber sacado 35 mil votos y meter 2 diputados. Claro. Y con recursos y fiscalización pudimos llegar a los 40 mil votos. Entonces, en Quetzaltenango juntos pudimos llevar 1 diputado. En Huehuetenango quizás 2. En San Marcos pudo haberse salvado 1 diputado. Nuestro problema es el problema de siempre. Tenemos cacicazgos, tenemos luchas internas y siempre tenemos todavía la visión corta de que la izquierda, su lucha son los puestos, no un proyecto político. En la medida en que dejemos de ver que son los puestos y trascendamos al proyecto político de nación, podemos avanzar más. Ahora, también tenemos que forzar que cambie el sistema y las reglas de juego. Las reglas que hay nos condenan. Claro. Entonces, las reformas a la ley electoral, por ejemplo, si se aprueban como la propuesta se estaba impulsando, de 30 partidos políticos desaparecen 20, entre ellos se van todos los de izquierda. Entonces, me pregunto, la apuesta de la reforma ya, que exigía la plazocracia, que dicen, exigía también la desaparición de los partidos de izquierda. Estamos en ese dilema. Pues yo entendí que era de todos los partidos, aquí era una cuestión nueva. Usted se ha atacado por el voto con la ley Monsanto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo me cansé de explicar eso. Yo siempre me opuse. Sí. ¿Y en Radio Urbana? Sí, no, aquí no, no, no, no. No, no, está bien. Yo creo que fue muy bueno, es muy bueno volver a tocar el tema porque hubo una estrategia del partido líder y de algunos medios de comunicación de responsabilizarme a mí. ¿Cuándo yo iba a salir en primera plana en Prensa Libre? Solo con la ley Monsanto. ¿Cuándo iba a salir yo 3 minutos en Guatevisión? Solo por la ley Monsanto. Y pues mis queridos amigos desde la izquierda se encargaron de cargar sus morrales con piedras y también me apedrearon. ¿Qué hice? La ley Monsanto se empezó a aprobar en la sexta legislatura, propuesta por los radicales de derecha de los unionistas. Tengo amigos de la izquierda que nunca dijeron eso y a mí me apedrearon. Se aprobó en primera y segunda lectura en la sexta legislatura. Yo entré en la séptima legislatura. Entro a la sesión del pleno, la primera sesión donde empieza a aprobarse, voto en contra y me opongo. Entro a la segunda sesión, voto en contra, pero sigue aprobándose. Entonces, ajá, junto con otros, decidimos desmarcarnos y declararnos ausentes para tratar de romper quórum. Claro. No funcionó. Leo la ley y veo que tiene 2 artículos que son los más dañinos. La comercialización de las especies genéticas y la criminalización del uso de las especies genéticas. Entonces, me convenzo a varios diputados, porque se iba aprobando con 83 votos, me convenzo a varios diputados para que dejen de votar, 3 de izquierda y 3 que en ese entonces teníamos un buen diálogo, y lo voy a decir con toda transparencia, entonces mi país, incluido Luis Rabé, y les pedí de favor que dejaran de votar, para que mostraran su fuerza política frente al Partido Patriota. Lo hicieron y paramos la votación. Entonces los patriotas me reclaman, ¿por qué? Si ustedes no votan, no voten. Pero ¿por qué pararon nuestra votación? Entonces ahí es donde yo les dije, si van a aprobar esa ley por los 550 millones del presupuesto extra que quieren, apruébenla con 2 enmiendas. Ah, sí, pero estaba escondidito ahí. Ahí. Entonces, apruébenla con 2 enmiendas. ¿Qué enmiendas querés? Me dijeron. La enmienda que elimina la criminalización de los 10 años de cárcel y la enmienda que prohíba la comercialización de las especies genéticas. Presenté mi enmienda, ahí está mi firma. ¿Y ahí? Y entonces entré. Entonces yo dije, bueno, así sí entro a aprobar las 2 enmiendas. O sea, si ustedes ven la lista de votación, en todo voto en contra. Incluso voté en contra del presupuesto ese, pero voté a favor de una enmienda porque la otra me la escondieron. Entonces hubo un juego perverso y legal ahí y aprueban la ley. Entonces yo amenazo con la inconstitucionalidad y el amparo. Claro. Por eso me da la posibilidad de la negociación. De ahí viene toda la demás historia de que el pueblo se levanta y empieza. Y si revisamos los 2 ponentes de la derogatoria, es el diputado Chenal en representación de los patriotas y yo. Precisamente porque yo estoy reclamando la traición que hicieron antijurídica de mis 2 enmiendas. Claro. Entonces, ahí yo demostré que nunca apoyé la ley y que al contrario, defendí las semillas. Pero obviamente mucha gente no entendió eso y cuando la gente de mala fe simplemente me acusó que yo la redacté, incluso hubieron en algunas radios que dijeron que yo redacté la ley. Por Dios, solo había que leer de dónde había venido. Hay que meterse a redes sociales, diputado. Hay que lo hice, pero no fue suficiente. Todo lo demás. Opciones reales que tiene la bancada. Con este escenario y con lo que hemos platicado. Bueno, yo creo que opciones reales tenemos que tener con criterios de unidad en nuestra diversidad política electoral guatemalteca. Yo creo que debemos abandonar nuestras viejas fórmulas y replantearnos con una nueva visión de juventud, de trascendencia generacional y de un nuevo proyecto político económico para el país. Solo así podríamos avanzar y apropiarnos de las calles y de la movilización. Y digo apropiarnos con propiedad, porque de lo contrario nos va a pasar lo que nos pasó el año pasado. Puritanos llegamos a la plaza, nadie hablaba ni de partido, sin bandera, sin demanda, sin discurso y sin nuevos liderazgos, y entregamos nuestra fuerza de la plaza a la derecha y a los empresarios. Eso ya no lo debemos repetir. Los colectivos siguen, algunos seguimos ahí en la necedad de la crítica y la propuesta, estamos trabajando. Diputado, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes. A usted muchísimas gracias por compartir con nosotros en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Bueno, gracias David en los controles. Un saludo a mi amigo Victorino Tejachún por el acompañamiento también en este programa. Este fue 1490.gt. Mi nombre es Isabel Juárez. Y bueno, pueden escuchar este programa, Retos de la Agenda Legislativa, con el invitado, el diputado Amílcar Pop, diputado por Huinagüirrenije Maíz. Mañana miércoles 16 de marzo a las 14 horas y el sábado 19 de marzo a las 19 horas acá en www.laurbanaradio.com. Muchísimas gracias. Buenas noches.